Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día miércoles 2 de diciembre de 2020, los días miércoles, y para conocer lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos desde ya la gentileza, y una vez más de recibir este llamado. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Sergio, y buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a disposición de nuestro intercambio. Muy bien, Lautaro, al abrir las siguientes páginas, nos encontramos con que Piñera dice que en Chile surgió una izquierda muy radical que anda de la mano de la violencia y el populismo. Agrega que la Concertación se ha dejado presionar por esa izquierda, y lo dice justamente Lautaro, cuando la justicia deja libre a 60 ex agentes de la DINA en el caso de la Operación Colombo. Y al mismo tiempo, cuando nos enterábamos de la libertad de quienes amenazaron de muerte a la fiscal Jimena Chón, quien investiga, recordemos, acciones de agentes de Estado hoy en la actualidad, y que están involucrados en algunos ilícitos. Y al mismo tiempo, Lautaro, mientras las personas detenidas por la revuelta popular de octubre aún están presas. Lautaro, aquí hay una cantidad de hechos, de acciones políticas, de impronta política, que al parecer podrían tener cierta correspondencia para poder ser analizada, o no tienen esa correspondencia estos hechos, y queremos saber lo que hay tras cada una de estas informaciones, Lautaro Carmona. Bueno, yo creo que tienes toda la razón cuando presentas informaciones que provienen y tienen origen en acciones públicas del Estado de Chile y particularmente del presidente de la República de este país. Por tanto, como están escuchando nuestros auditores, la relación que tú haces no es antojadiza, sino corresponde al curso que lleva una serie de situaciones desde el punto de vista de la política pública que hay en nuestro país, y que para vergüenza de muchos, si es que uno tuviera una camiseta de identidad con Chile y la convicción y valores democráticos de la mayoría del pueblo chileno, Piñera ha hecho de esto una exposición en el plano público internacional. O sea, está asumiendo que quienes escuchan son unos desinformados, quienes escuchan en el mundo de verdad creen que este país es una situación de control y de maravillas para todos, y no quiere leer lo que de verdad debe leer, y que como no lo lee, insiste en su política errática, insensible, no humanitaria y abiertamente antipopular. Porque cuando él califica la presión y las exigencias por transformaciones democráticas profundas, la presión y la exigencia por una básica política de Estado para enfrentar una pandemia sanitaria, o por resguardar los derechos de las trabajadoras y trabajadores que se ven cada vez más expoliados y que son los grandes perjudicados en esta pandemia, y lo hacen a través de movilizaciones, presionando autoridades, haciendo lo que se hace históricamente en cualquier parte del mundo, con un detalle: lo hacen en forma sostenida, reiterada, millones de personas en todos los puntos del territorio nacional. O sea, este no es un tema, no es una expresión puntual, no es un grupo de activistas, no es un hecho coyuntural. No, es una voluntad absoluta de un pueblo que ha decidido que el sistema neoliberal que impera en Chile es un sistema absolutamente injusto, desigual, que protege los intereses de los privilegiados y los superricos, y que también protege por cierto, a los que son parte de la máquina que instaló, fundó este modelo, pero bajo una dictadura. Y ahí tú tienes, en el fondo, la vergüenza que significa, el beneficio para infractores que tienen una connotación criminal por ser parte de operaciones criminales que terminaron con luchadores por la democracia y luchadoras por la democracia, de la forma que hemos denunciado tantas veces y que el mundo entero también repudió reiteradamente a través de sus organismos formales como Naciones Unidas y las comisiones de derechos humanos que esta tiene. Creo que Piñera debiera asumir de cara a la verdad que no tiene ninguna capacidad de seguir gobernando, que no puede hacerlo por la vía de descalificar, porque no es un tema de 3 o 4 personas, es un tema, insisto, de una población completa, que va a seguir movilizada, exigiendo y luchando por sus derechos, como son, por ejemplo, una nueva constitución, pero en relación a que sea parte de un proceso que termine con este sistema inhumano, cruel, abusador, marginador, etcétera. Por otra parte, también está la lucha que las propias trabajadoras y trabajadores libran para, dada la situación de mezquindad del Estado chileno, resolver con ingresos propios, con recursos propios, vinculado a la sensibilidad solidaria y lógica con sus propias familias, lo que son los efectos de una pandemia que tiene cientos de miles, yo diría más de 1 millón de personas sin trabajo, sin ingresos directamente. Otra cantidad también de una que alcanza cifras que superan el millón respecto a baja en sus salarios. Y otra cantidad que tiene una espiral cada vez más creciente de profundización de deuda por la vía de que no tienen cómo asumir sus compromisos con el sistema financiero y bancario, y este obviamente no perdona. Y no hay políticas de Estado para ellas y para ellos. Entonces, cuando se definen a pelear por usar sus propios recursos, jamás me hubiera gustado que eso fuera política en este país, pero a falta de Estado está la sensibilidad de los afectados. No queda otra. Bueno, ¿y cuál es la respuesta que entrega el gobierno? Una desconsideración, y además de anunciar, digamos, que estamos todos en disposición de exposición a una nueva oleada de esta pandemia que puede tener consecuencias devastadoras. Ahora, Lautaro, sobre estos términos de lo que usted nos plantea, donde ha mencionado también el propio modelo, el gobierno, justamente en la voz de Piñera, en estas reuniones sociales que tiene él, señala que tiene fe y confianza de que el modelo chileno, con ajustes, no se va a tirar por la borda respecto a una nueva constitución. En ese sentido, uno se pregunta, bueno, ¿qué denota el modelo chileno que Piñera no quiere cambiar? Y por tanto, también agregamos a esa pregunta, ¿cuál debe ser en el debate la labor de los constituyentes? Hay un pequeño detalle, estimado Sergio, que la gente debe saber. Es que los convencionales electos actuarán con pensamiento y compromiso propio, y no por orden de Piñera. ¿Qué tiren por la borda? Es una decisión que ellos van a discutir y nos van a proponer. Pero Piñera ya está dando algunas líneas, algunos caminos, en este caso el gobierno. Por eso es que ahí se le sale lo autoritario. La herencia que trae del régimen que se hizo millonario, me refiero a la dictadura, y quiere saltarse el que, con todas las críticas nuestras de haber tenido una constituyente plena, bueno, la convención tiene una elemental soberanía, que cada una y uno piense por sí mismo y no por encargo de Piñera. Estamos recogiendo así la advertencia, aquí va a pasar el eje, y por eso hemos dicho, será muy importante a la hora de elegir convencionales cuál es la propuesta y el compromiso que ellos tienen para con esta movilización millonaria que quiere cambios estructurales profundos que enrumben a Chile hacia la recuperación plena de la democracia. Y otros van a hacer lo que orienta a Piñera. Yo creo que la constitución precisamente, o sea, la convencional, es parte de un proceso que, le guste o no a Piñera, va a echar por la borda el sistema neoliberal, porque es un sistema desgraciado del punto de vista de la calidad de vida de la gente, del punto de vista de las posibilidades iguales para todos, del punto de vista de los privilegios, del punto de vista del abismo y la brecha, la desigualdad entre ricos y pobres, desde el punto de vista del factor trabajo como el eje de una convivencia realizada entre todas y todos como personas humanas. Entonces, él no puede pautear, no le toca, él podrá tener el deseo, y yo no tengo ninguna duda, si él no quería cambiar, él no quería plebiscito, él no quería que se ganara el apruebo ni que ganara una convención constituyente plena. Él quería rechazo y él quería convención mixta. Y eso lo está diciendo ahora de una forma muy elegante y también con una demagogia y oportunismo absoluto frente al mundo, tratando de apoderarse de una agenda que se instaló a contrapelos de la derecha y de las élites políticas, que la instaló la calle, que la instaló la lucha social. Y todavía hay gente que quiere bypassear al origen mismo de la autoridad soberana, que fue la que en buena hora instaló este debate, esta agenda, esta ley, este plebiscito y este triunfo. Así es que Piñera podrá remitirse, digamos, a lo que ha dicho la CPC, la SOFOFA, que tendrán convencionales. Primero a ir a votar por ellos, porque alguna de esas tienen que elegirlos primero, y luego a ser parte de esa bancada. Pero esa no es la bancada de mayoría en este país. Uh-huh. A pesar que algunos hagan concesiones para que esa bancada, que es de minoría, siga, digamos, ganando posiciones de poder gratis por las concesiones que algunos le hacen. Lautaro, acá se habla de un golpe de Estado blanco, de parlamentarismo de facto, a propósito de un proyecto que busca adelantar las elecciones parlamentarias y que busca adelantar, en el mismo caso, las elecciones presidenciales. ¿Por qué se insiste en este tema sobre adelantamiento de las elecciones? ¿Tiene que ver alguno de los argumentos que usted nos ha planteado esta mañana respecto de esto y a propósito de la prepotencia del gobierno de Piñera? Yo creo que primero en la derecha, con el aporte de muchos otros que tienen intereses creados, descalifican, fíjate, primero hay una extrema izquierda de la mano de la violencia. Eso es para hablar de las millones de personas, y seguramente será violento el cantico que inventaron y que relaciona a Piñera con Pinochet, y que se cantaba en los festivales, en los recitales, en los estadios, y que volverá, digamos, a ser el himno popular, digamos, cada vez que se junte gente. Pero la asociación de que demandar un plebiscito, por ejemplo, de este mismo, porque va de la mano con multitudes que no van por la vereda, se toman las calles, que no van, digamos, con ropa elegante, sino que son pueblo mismo, etcétera. Eso es lo primero. Pero cuando tú haces una gestión empatando con eso, porque lo que ha hecho Camila, por ejemplo, al presentar proyectos que tienen que ver con los quórum, o lo que ha hecho Jaime Mulet al presentar y encabezar un proyecto que adelante elecciones, son proyectos de ley que tienen argumentación. Entonces, en vez de argumentar, descalifican. Hagan el debate, vayan a pararse frente a la gente a decir que un gobierno que es incapaz de enfrentar la pandemia y todos los días las consecuencias las paga la gente, que un gobierno que solo se implementa por la vía de violar derechos humanos, un gobierno que no es capaz de dar una salida, una solución real que recoja las demandas de nuestro pueblo originario, siempre tiene por foco la Araucanía. Que un gobierno que a la fecha no es capaz de tener iniciativa para dar una señal que los pueblos originarios son lo que son las primeras naciones de este país, y por tanto las vamos a respetar hasta que duela. No son capaces siquiera de todavía promover escaños reservados supranumerarios para que tengan su propia expresión en un debate de la nueva constitución que va a poner en tema el carácter del Estado como el Estado plurinacional. Todo eso es extremismo para Piñera, pero debe ser una ironía a la vida que a nivel internacional tiene tanta resonancia, donde hay constituciones plurinacionales, donde avanza cada vez más en el concierto internacional el reconocimiento a los pueblos, a las primeras naciones, a los pueblos originarios, y hay reparaciones históricas de estados que exterminaron buena parte de los pueblos de origen en nuestro territorio solo por una cosa invasiva de conquista a como dé lugar. Bueno, Piñera en nada de eso le parece incumbente y se involucra con debate. Le temen al argumento. ¿Cuál es la gracia? Estas presentaciones visibilizan gestiones viables. Y entonces la población cobra, ¿por qué usted no estuvo o estuvo? Es como, yo diría, el proyecto, ¿por qué se pronunciaron contra el proyecto 40 horas que permitía incluso en las economías más avanzadas hacer una integración de más trabajadoras y trabajadores? ¿Por qué, si hay déficit de ingresos fiscales y que los llevan a hacer un asalto al bolsillo de los trabajadores pretendiendo cobrar un impuesto a los ingresos propios a propósito del segundo 10% del proyecto de gobierno? Porque es como que usted tuviera plata en su casa y la guardara para comprar, no sé, algún regalo en la Pascua, y cuando la saque del lugar que la tiene o de la cuenta del banco, le vuelvan a cobrar impuestos. Si es su plata ya adquirida y ya pagada impuesto, no, pero no es ese el punto. El punto es que si no, no para nunca la corrida del tercer 10%, del cuarto, y se está afectando el recurso que tiene la AFP como industria financista de los grandes consorcios comerciales de este país. O sea, eso se está cuidando, no que el trabajador no vaya a hacer cosas que jubile con poca plata. Si hoy día jubilan con poca plata, con un, qué sé yo, 15% de tasa de rentarse lo que ganaban en época activa a lo que reciben hoy día en sus pensiones. Entonces, creo que lo que está haciendo el gobierno es descalificar, esto es lo más ridículo, el ejercicio que ellos dicen que hay que hacer. Y entonces a eso le llaman parlamentarismo de facto, un copoder. No, se llama otra mirada desde las instituciones. Si hacia Piñera no le hacen caso porque no tiene mayoría en el Parlamento, a veces, otras veces para elegir presidencia la carga la tiene. Entonces hay una suerte de insubordinación, hay una conspiración, hay una idea desestabilizadora. No, lo que hay es otra mirada de país totalmente opuesta a la que él tiene. Entonces vayan a debatir las ideas concretas. Fíjate que a propósito del impuesto al segundo 10%, Camila de nuevo fueron a, junto con Daniel Jadue, como representación de ciudadanos que serán beneficiarios de estos recursos propios, al Tribunal Constitucional. Bueno, ¿y eso qué va a hacer? ¿Y cómo lo van a calificar? ¿Van a ser un hecho fáctico? ¿Fueron a intentar tomarse, cambiar a no sé quién? Yo creo que es parte de la desesperación de un gobierno que no dio el ancho, y no lo dio no porque no sabe qué hacer, no, sí sabe qué hacer. Tiene que hacer, y ha hecho, solo lo que beneficie a la gran industria, a la concentración de la riqueza. Por eso se identifica también con Trump, presidente norteamericano, cuando lleva una bandera donde es Chile, es mucho menos que un puntito dentro de esa bandera. Por eso se identifica también cuando es parte de las instigaciones que comparte con algunos otros para cuestionar desde instalaciones de coordinaciones hechas a la medida el proceso de autodeterminación bolivariano que lleva adelante el pueblo venezolano. Y así podemos sumar de cuál es la posición que tiene en el concierto internacional, donde la perseverancia de la lucha de los pueblos mantiene cada vez más en alto la bandera de transformación profunda, pero con lucha. Ahora, no, ellos no la van a entregar, es con lucha. Lautaro, es con mucha lucha, con mucha organización. A propósito de organización, a propósito de lucha, a propósito de debates y de las emergencias de las ideas, su colectividad, el Partido Comunista, ha realizado discusiones esta semana, este fin de semana, han concluido otro pleno de su comité central. Tenemos entendido que estos tienen base en el Congreso Nacional, elección de autoridades, concordar, nos imaginamos, los objetivos estratégicos de los próximos periodos. ¿Qué nos puede decir sobre su Congreso Nacional, sobre las resoluciones que están emanando? ¿Saldrán objetivos políticos que el partido tendrá para los próximos meses, para los próximos años? ¿Qué nos puede adelantar el Lautaro Carmona? A ver, tú tienes razón. Este viernes inauguramos el 26º Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile. Los congresos de los comunistas son hechos para, colectivamente, desde la base partidaria hasta los órganos nacionales, hacer síntesis en una propuesta de política en todos los planos integrales que contempla la mirada nuestra sobre la sociedad chilena y está ubicada en el concierto internacional, y se propone la decisión absoluta de contribuir a propinarle una derrota estratégica al sistema neoliberal y abrirle paso a la lucha por un proceso democratizador que tenga también como centro un nuevo modelo de desarrollo. Y en ese marco distingue como cuestión sustantiva la organización, la unidad y la lucha del movimiento popular, particularmente el movimiento sindical, porque como Partido Comunista nos distinguimos como un partido de la clase trabajadora que se propone en perspectiva construir una sociedad donde las y los trabajadores sean la conducción del Estado y del país en función de determinar primero con la explotación de unos respecto de otros y en beneficio del capital, y construir una sociedad donde la calidad de vida sea la que articule y le dé, digamos, plenitud a todas las personas que son parte de la sociedad chilena. Lo hacemos, yo diría, como pocas veces en los 25 congresos anteriores, en medio de la más intensa lucha que libra el pueblo de Chile. Lo hacemos en una cualidad de exigencia del debate que no es despertar, fundar, instigar, crear conciencia de la ansiedad de luchar. No, lo hacemos en medio de esa lucha que tiene, es la característica principal desde hace más de un año de la política chilena, y que tiene un contenido tan transformador desde el punto de vista estructural, de cambio de la sociedad. Lo hacemos recogiendo incluso en nosotros la lucha que han librado todas y todos quienes primero se resistieron a la implementación del sistema neoliberal bajo dictadura. Estoy recordando 40 años atrás el plebiscito de Pinochet y el adelantamiento de la mirada del partido convocando una rebelión popular de masas para no aceptar la institucionalización de una dictadura desde el punto de vista de la falta de elementos plenamente democráticos y de atentado a los derechos conquistados históricamente por el pueblo de Chile. Yo creo que es un congreso que obliga a las y los comunistas, y así yo lo visualizo en los congresos intermedios, desde mi congreso de célula, los congresos de comuna que me correspondió participar y de regiones o regionales, con la disposición, primero, de mirar con objetividad, como dato político, esta intensidad de lucha. Y por tanto, por autoexigir mucho más, elevar nuestras capacidades colectivas e individuales, con centralidad en potenciar esa lucha, en incidir más para que esa lucha tenga toda la plenitud que ayude, digamos, a resolver políticas en beneficio del país. Creo que es un congreso que va a marcar un punto referencial en las luchas del movimiento popular y en las cuales ha estado comprometido el Partido Comunista. Es decir, son muchas las dimensiones, desde la ratificación, pero la recreación también, de cuál es, a nuestro juicio, el sujeto principal de cambio en medio de esto, distinguiendo allí a las y los trabajadores, buscando cómo se potencia mucho más el sindicalismo desde el punto de vista de organización, de federación, de centralidad nacional, pero también desde el punto de vista de conciencia, de cualidad de conciencia de clase, para luchar por sus derechos y relacionar que al fin esos derechos van a estar a plenitud realizados en una sociedad distinta. Es un congreso que va a poner como integración plena en la actividad política organizativa, pero en las propuestas de principio, el reconocimiento de la lucha del feminismo y por tanto la lucha contra el patriarcado como parte de la sociedad y del Estado. La lucha contra el Estado patriarcal significa una lucha liberadora y que va de la mano con la perspectiva de terminar con una sociedad de clases y además una sociedad de clases tan abusivamente, inhumanamente implementada. Creo que vamos a tener, y eso se va a trasladar también a la organización partidaria, al punto de vista de la paridad plena de género en todos los órganos de conducción. Pero lo que más vale, digamos, después es la política. Ahí va a surgir un partido que hace suyo formulaciones para el debate convencional de Estado plurinacional, descentralizado, de un Estado unicameral desde el punto de vista congresal. Es decir, yo creo que va a ser una síntesis que espero nos dé toda la fuerza que hace falta para enfrentar, lo digo en un sentido estratégico, mirando cada año en un contexto histórico mayor, y transforme el año que viene, el 2021, en un año de grandes decisiones democráticas del movimiento popular, en la perspectiva de lo que yo dije, terminar con el derrotar el sistema neoliberal. Uh-huh. Es decir, un congreso en que para nosotros comunistas, hombres y mujeres, tiene una importancia de primer orden. Esa es, yo creo, no la expectativa, sino la expectativa que ya acuerdo tras acuerdo en los congresos de las células, en la base, de las comunas, de los regionales, en las regiones, se ha ido tomando, y de las cuales evidentemente el Congreso Nacional será, digamos, el momento de culminación de esa construcción colectiva de la política de los comunistas. Uh-huh. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, Sergio. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo. Muy bien. Cerramos este capítulo día miércoles 2 de diciembre de 2020. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.